suenan tambores, clarines y trompetas. Suenan timbales, señores, comienza la fiesta. Un toro recorre con furia de parte a parte de la arena. Ahí vienen a su torero, vestido de luz de su piel. Mata con limpieza, baterías picadores, abanicos, sangre y peinetas.